Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Un saludo a todos y a todas, bienvenidos a una nueva emisión del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Se trata de una apuesta a la integración regional y la construcción de la patria grande. Nos llegan informaciones desde Radio Placeres, Chile, donde la marcha No Más AFP, No Más Administradoras de Fondos de Pensiones, tuvo una masiva convocatoria. Esta movilización busca terminar con el actual sistema de pensiones que fue impuesto durante la última dictadura militar de Augusto Pinochet y que actualmente somete a miles de chilenos y chilenas a pensiones de jubilación de miseria. La movilización, que tuvo un alcance nacional, se realizó en 40 ciudades de Chile con una convocatoria de 750.000 personas. Más detalles con Diego Fernández y Dafne Moncada desde Radio Placeres, Chile. Muy buenos días a Yelén. La respuesta de los chilenos y chilenas fue masiva ante la convocatoria a marchar contra las administradoras de fondos de pensiones, más conocidas como AFPs. Para contextualizar, las AFP son instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos y ahorros de pensiones. Esto funciona con un descuento mensual del 10% del sueldo del trabajador o trabajadora que las AFPs administran, es decir, invierten pudiendo aumentar estos ahorros o disminuirlos. Estas fueron creadas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien reformó el sistema previsional transformándolo en un sistema de capitalización individual de las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia. Anteriormente existía un sistema de reparto a cargo de las cajas previsionales por medio de las cuales cotizaban y entregaban las prestaciones correspondientes, el que curiosamente se mantuvo solamente para las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Y qué implica esto? Básicamente, que los y las trabajadoras vean reducidos sus ingresos hasta en un 80% luego de jubilar, recibiendo pensiones de miseria que los mantienen en la pobreza. Para ejemplificar, en Chile se jubila en promedio con 150.000 pesos, lo que equivale a $230. Escuchemos la declaración de Lorena Ibáñez, representante de la coordinadora No Más AFP de Valparaíso. Esta movilización tiene como por objetivo, el principal, es una movilización completamente ciudadana, que partió a partir de las bases ciudadanas, de la molestia de la ciudadanía. ¿Por qué? Por tres cosas principales: el anuncio de la rebaja del 2,1% de las pensiones de los jubilados, el Brexit financiero que implicó una baja en las pensiones, y después tenemos, bueno, la pensión socialista de la esposa de Andrade con 5 millones de pesos, que no se condice con la realidad nacional, donde tenemos un promedio de pensiones de 156.000 pesos. Entonces eso causó la indignación de la gente. La propuesta de la coordinadora No Más AFP a nivel nacional tiene como propuesta un sistema de reparto tripartito solidario que tenga aporte del trabajador, del empleador y del Estado. En el fondo, un sistema solidario, como lo es en los países desarrollados. Los profesores también son un gremio que se ve profundamente afectado por este sistema, porque además de estar precarizados laboralmente, muchas veces sus empleadores no cotizan, teniendo lagunas muy grandes en sus fondos de pensiones. Al respecto, conversamos con Andrés Arce, vocero del Movimiento por la Unidad Docente. Nosotros nos movilizamos porque el sistema de pensiones que existe hoy mediante la AFP también nos toca como profesores. La reforma que se hizo de carrera profesional docente, si bien se concibe como una propuesta para todo el ejercicio docente, tiene un vacío que es bien importante, que es efectivamente el retiro. El retiro dentro del sistema de los profesores sigue siendo el mismo, ¿ya? Se nos ofrece un bono, pero las pensiones para los profesores siguen siendo de 100.000 pesos, 150.000 pesos, lo cual, como para todos los trabajadores a nivel nacional, es una pensión de miseria. Entonces, obviamente, es una situación que afrontamos y que debemos afrontar todos los profesores transversalmente. Y en ese sentido, nosotros solidarizamos con las demás organizaciones y participamos activamente también de esta movilización, porque es una demanda que también es nuestra. aun cuando la demanda general es reemplazar el sistema de pensiones por uno tripartito, en el que el Estado, el trabajador y la empresa financian la jubilación, existen otras propuestas entre algunos movimientos y colectivos de trabajadores y trabajadoras. Un ejemplo de esto es el caso del MAT, Movimiento Amplio de Trabajadoras y Trabajadores. Escuchemos la opinión de Cristian Venegas, representante del MAT. Es tan importante la forma de cómo se va a administrar, si cambiamos por un sistema tripartito o por un sistema bipartito. Para nosotros es fundamental decidir el día de hoy, en conjunto de todos los trabajadores, dónde gastamos ese dinero. La administración de los fondos que nosotros tenemos están en manos de privados y se entregan al retail y fortalecen una empresa consumista. Nosotros el día de hoy pensamos que los y las trabajadoras deberían tomar decisiones de esos fondos y así poder administrarlo nosotros los trabajadores. Reinvertirlo, por ejemplo, con el dinero que el día de hoy tenemos, podemos comprar la luz, el agua, el gas y ser parte de los trabajadores. Entonces, para nosotros eso es fundamental también, decidir dónde invertimos nuestros fondos de pensiones. La lucha en Chile por sustituir el sistema actual de pensiones está tomando cada vez más fuerza. Dado el éxito que tuvo esta movilización, la coordinadora No Más AFP anunció nuevas movilizaciones para el 10 de agosto y para el 10 de octubre. Estaremos informando sobre la continuidad de esta noticia. Este fue un reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández de Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Intercontinental de Comunicación e Información. Desde Uruguay, Radio La Gaviota nos informa que el gobierno uruguayo le pone freno a la búsqueda de la tabacalera Philip Morris de seguir atentando contra la salud de la población. La presidencia de Tabaré Vázquez ha tomado como bandera la lucha contra el tabaquismo y la indiscriminada incidencia de las tabacaleras en el mercado de dicho producto. Un férreo control de los espacios donde se prohíbe fumar, así como el aumento en los impuestos al tabaco y la uniformización de los diseños de las cajetillas de cigarro, son algunas de las propuestas que se han logrado concretar en el país para hacerle frente a este flagelo. Ahora, con una victoria judicial sobre la multinacional Philip Morris, se sienta un precedente de relevancia para la defensa de la salud individual y pública. Al respecto, escuchemos el reporte del compañero Rubén Suárez en Montevideo desde la emisora ciudadana La Gaviota. Soy Rubén Suárez de Radio Ciudadana La Gaviota y Radio Contacto Sur desde Montevideo, Uruguay. El Estado uruguayo ha ganado un juicio a lo que es la tabacalera Philip Morris y a su representante en Uruguay, la tabacalera Aval Hermanos. Este juicio, que fue impuesto por la tabacalera internacional con sede y capitales en Estados Unidos y en Suecia, hace ya 7 años, fue a causa de la ley que en Uruguay salió contra el tabaco. Dicha ley prohíbe la publicidad, el sponsoreo y que las cajillas de cigarro tengan un 70% de prevención y que digan que son dañinas a la salud. En ese sentido, esto sienta un precedente a nivel mundial, pues todos los países pueden también empezar de esta forma a hacer las mismas leyes para preservar la salud de su población. Qué mejor que escuchar al presidente de Uruguay, al doctor Tabaré Vázquez, en su alocución, en la cual expone. Hemos probado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que nuestro país, sin violar ningún tratado, ha satisfecho su irrenunciable compromiso con la defensa de la salud de su gente. Uruguayas y uruguayos, a pesar de la victoria procesal que estamos comunicando, entendemos que un elevado espíritu de prudencia nos ordena que nuestra conducta no puede estar asociada al festejo ni a una postura triunfalista. Porque en un litigio de esta naturaleza, donde las víctimas del flagelo central discutido se suman por millones, nunca habrá lugar para celebrar el resultado que nos dio la razón. Nos limitaremos entonces a optar por una serena y respetuosa reflexión de los hechos en homenaje al sentido mismo de la vida. Sin embargo, ratificamos firmemente el compromiso de seguir la más frontal y directa lucha contra el consumo de tabaco a fin de reducir día a día la pesada carga que esta epidemia pone sobre nuestro pueblo y a no renunciar a la total instrumentación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, invitando a las naciones a que se sumen al combate de este flagelo sin temor a las represalias de las poderosas tabacaleras, tal como lo ha hecho Uruguay. Desde ahora, cuando las tabacaleras intenten moderar las regulaciones del Convenio Marco con la amenaza de un litigio, se encontrarán con nuestro precedente. El laudo que se ha dictado amparando las medidas sanitarias adoptadas por nuestra República muestra al mundo que para Uruguay no hay valor más importante que la vida y actitud más sagrada que la protección de la salud de sus habitantes. Palabras del doctor Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay. Esto ha sido un informe para el Sistema Intercontinental de Información. Desde Uruguay, Rubén Suárez, Radio Ciudadana La Gaviota y Radio Contacto Sur. República Bolivariana de Venezuela, el colectivo plurinacional Corresponsales del Pueblo, nos informa que se realizó en Caracas la primera reunión preparatoria para el primer encuentro de comunicadores y comunicadoras y medios de la Pshayala, que se realizará en La Paz, Bolivia, en el mes de octubre. En dicho encuentro preparatorio, en el cual participó la web radio La Biglietti, se estructuraron las estrategias macro que van a conformar el proceso de consolidación de alianzas para el viaje de comunicadoras y comunicadores, tuiteros, promotores culturales y enlaces desde Venezuela. Al respecto, el diálogo con la compañera Janursis Lugo, presidenta de la Fundación de las Redes a la Calle, organizadora por Venezuela de dicho encuentro, en conjunto con los hermanos bolivianos y peruanos. Vamos a escuchar entonces el reporte del colectivo Corresponsales del Pueblo. Gracias, Ayelen, gracias por el pase. Estamos aquí reportando desde Caracas, desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, con relación a esta primer reunión de trabajo que se realizó este jueves en lo que tiene que ver con la preparación, los eventos preparatorios para el encuentro de comunicadores y medios del Avialala contra la desinformación, allí que se va a realizar en la ciudad de La Paz, específicamente en el país boliviano, y donde bueno, se pretenden que los comunicadores y las comunicadoras de la patria grande nos estemos encontrando con relación a el trabajo que se viene realizando. Para esta oportunidad nos congregamos comunicadores de plataformas comunicacionales digitales en lo que tiene que ver con el manejo también del software libre, comunicadores en el área de las redes sociales como tuiteros y tuiteras y enlaces de lo que es la Fundación de las Redes a la Calle, uno de los organizadores por parte de Venezuela que conjuntamente con los compañeros de Bolivia, con los compañeros de Perú, están impulsando este primer encuentro de medios y comunicadores del Avialala que se realizará del 20 al 23 de octubre en Bolivia, como decíamos anteriormente. Para contextualizar lo que se hablaba en esta reunión y de lo que los objetivos específicos que se tuvo con este primer encuentro de comunicadoras y comunicadores que estaremos presentes en Bolivia en el próximo mes de octubre, conversamos con la presidenta de la Fundación de las Redes a la Calle, la compañera Janursis Lugo. Hoy nos hemos reunido en las instalaciones de BTV haciendo, enlazando un grupo de trabajo con la intención de demostrar la importancia de las redes sociales que debemos llevar a nivel nacional e internacional, de como una guerrilla comunicacional, como lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, en la parte pedagógica, tecnológica, comunicacional, para atacar lo que es el área social. Parte de las fallas es el control de seguimiento y se pierde en el camino lo que es la importancia de las redes sociales, que por eso es que hemos sido subestimados por los enemigos apátridas y subestimados no por la falta de tener la herramienta en la mano, sino por la falta de conocimiento de cómo manejar un buen contenido, una buena imagen para nosotros poder defendernos ante la mediática que cada día crece más en contra de nuestro país. Por lo menos Venezuela enfrenta la guerra no convencional y parte de ese es el abreboca de Venezuela hacia Latinoamérica. Y lo que queremos combatir precisamente en la parte comunicacional, ese monstruo de que es la injerencia imperial que nos ataca es por la parte mediática, pero eso por la falta de conocimiento, no le hacemos caso a lo que ellos vienen haciendo de manera organizada, porque realmente es falta de organización la que tenemos nosotros de este lado, cosa de que ellos han logrado sus objetivos porque han hecho una estructura muy bien organizada, que no se pierde ni un instante, ni un segundo, hasta con los mismos memes que son figuras grotescas, burlonas, en contraste del mismo comandante obrero Nicolás Maduro, de la intención firme de derrocar el gobierno. Simple y llanamente porque a ellos les interesa mucho lo que es nuestro arco minero, nuestra riqueza. Entonces, manera de combatirla de una manera estratégica es atacarlo con su misma arma, sabiéndola utilizar. ¿Cómo? Metiéndonos dentro de nuestra población, dentro de los sitios más recónditos, dentro de las catacumbas, que son aquellos espacios que han sido olvidados hasta por nuestros mismos personeros, nuestros mismos políticos, que son los espacios insulares, que vamos, buscamos el voto y nos vamos hasta las partes indígenas. Nosotros no era el punto y círculo, como dice nuestro comandante Chávez, que específicamente hoy está cumpliendo año de nacimiento, lo tuviéramos con nosotros, 62 años, pero que él decía, ¿por qué esperar el voto? Es porque nos hemos perdido, buscamos el voto y nos vamos, pero han sido poblaciones olvidadas, pero les llega la herramienta, pero que lo que no les llega es el conocimiento, la transferencia de conocimiento. Entonces, una de las maneras de organizarnos, de conocernos como equipo, de que no solamente lo vamos a hacer aquí en Venezuela, sino fuera del país, es ser esos misioneros latinoamericanos, de llevar la transferencia de conocimiento, de que haya una diplomacia de los pueblos, de que sea lo que nosotros queremos luchar, que es la participación del poder popular en Latinoamérica. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde la web Radio CDP La Viglietti para el noticiero continental semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Volvemos contigo, Yelén. Este fue un aporte del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, socializando información y haciendo comunicación humanamente responsable para la integración regional y la construcción de la patria grande. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.